vamos a ver larguísimas colas de personas depositando su dinero y no creo que tampoco esté libre de preocupaciones, porque la gente se va a preguntar, bueno, yo estoy depositando este dinero y bueno, ¿con qué efectivo voy a operar, no? Y sobre todo aquellos negocios y aquellas personas que dependen en mayor medida del uso de efectivo, que son las personas que no están bancarizadas y por lo general también las personas de menos recursos. Entonces, no creo que sea un día libre de preocupaciones, de profunda incertidumbre, porque la medida, y hay que decirlo nuevamente, es una medida improvisada que realmente no toma en cuenta las consecuencias que va a traer.